entre las 11:57 y la 1:30 de la mañana, entre el día martes y miércoles. Quédate en compañía de Sombras de la Noche, con la conducción de Gerardo Águila, en Sechu Radio Online. Bienvenidos a Sombras de la Noche en Sechu Radio, con el auspicio de Cuyen Producciones, Manto Negro Producciones y Anticosmic Producciones. Comenzamos la edición del día de hoy con Alengan, banda santiaguina quienes tocan un progresivo post-rock. Ellos nacen en el año 2010, creado con la idea de mezclar sonidos relacionados con distintos estados anímicos. A continuación escuchas el tema World City. I can't feel it. Over my desde San Bernardo, Santiago, la banda Brocha Cuerda, quienes nacen en el año 2010 y tocan un rock chasquilla. El nombre del estilo es un homenaje a los maestros chasquillas, quienes se las arreglan con todo lo que tienen a mano. Esta denominación es de la jerga chilena. Brocha Cuerda, desde sus inicios hasta el día de hoy, han sacado un single titulado GPS y un disco llamado Comenzar. Ahora nos quedaremos con su tema 11 y medio. Estás escuchando Sombras de la Noche con el auspicio de Cuyen Producciones. Como ya sabes, en Sombras de la Noche puedes escuchar todo el under chileno, bandas de rock y metal, con diversas formas y maneras de expresarse. En Rancagua nace Diabolic Messiah en el año 1999, banda de death metal, quienes a su haber tienen un demo, un split, un disco compilatorio lanzado en el año 2006 y un álbum en el año 2010. A continuación escuchas el tema Sicarius. Estás escuchando Sombras de la Noche en Sechu Radio con el auspicio de Manto Negro Producciones. A continuación quedaremos con Dr. Sirius, banda proveniente de Santiago. Esta banda nace en el año 1990, primero como Proterus Mirabilis, nombre con el cual se presenta desde 1990 hasta el año 2000, para después cambiar su nombre a Dr. Sirius, con la cual hasta el momento ha lanzado un demo, un disco en vivo y un EP. A continuación escuchas el tema Caravana de la Muerte. Oh, recuerda que estás escuchando Sombras de la Noche con el auspicio de Anticosmic Producciones. Siguiendo la línea del grain, nos vamos a Salamanca con Vómitos y Reflujos, quienes tocan un death metal gore grind. Esta banda nace en el año 2004 y llevan hasta la fecha 3 demos y un split lanzado en el año 2012. Para satisfacer nuestra demencial locura, nos quedaremos con el tema Rural Massacre. Como las frías tierras y la soledad del sur para inspirar buena música. La banda Temple nace en Puerto Montt en 1993, primero como Verbimus hasta 1995, para evolucionar a lo que hoy conocemos como Temple. Ellos tocan un doom death metal. Bajo este nombre hasta la fecha han sacado un EP, 4 demos y un split. A continuación nos quedaremos con el tema Sabbath of Dream. Seguimos en las frías tierras del sur. Ahora nos trasladamos para Osorno con Rito, banda de black metal que nace en el año 2012 y hasta la fecha tienen un demo lanzado en el año 2012 de manera independiente. El demo se titula Hacia lo oculto, de la cual extraemos su tema Sombra oculta. We'll be right back. En Chile existe una gama innumerable de músicos quienes dedican sus tiempos libres a lo que más les gusta. Este es el caso de Tonto Pero Feo, banda nacida en el año 2007, quienes se basan en el hueveo y han sacado 4 discos quién sabe cómo, basando sus temas en contingencia y humorada desde el ámbito nacional. A continuación escuchas el tema No Hay Plata. Para continuar nos quedaremos en Santiago con Tumulto, banda de rock nacida a principios de los 70, quienes han lanzado 5 discos y un disco de estudio, una larga trayectoria que han podido mantener con mucho esfuerzo. A continuación escuchas el tema No Me Olviden. De que nos depara el destino. Miro las estrellas para buscar aquel brillo que me dará la señal. Yeah. vamos finalizando el programa del día de hoy con belleza femenina. Hablo de la banda santiaguina llamada Silencería, quienes nacen en el 2011 y tocan un punk rock, la cual para el año 2013 lanzan su demo Entre Medias y Botas. Ahora nos quedaremos con su tema Ándate a la Mierda. Muchas gracias por su sintonía, soy Gerardo Águila y esto fue Sombras de la Noche en Sechu Radio.